Cuando queráis empezamos a grabar, señores. No digas. Vale, a ver si no me da el apretón mientras. Allá vamos. Abróchense los cinturones, que la fiesta comienza. Buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Las tetas de goma todavía me guarda rencor, ¿eh? No, si yo la comprendo. Cuando una ha probado carne de primera calidad gratis, debe de costar mucho volver a engullir hamburguesas por pasta. Tú ya me entiendes. Porque me entiendes, ¿no? Aquí hay un hecho histórico. Después de 7 años me asignan el mando para comandar aquí esta nave de zumbado. ¡Pollas! ¡Estoy hablando de pollas! No sé a dónde pararemos, si llegaremos a buen puerto o no. Pero desde luego vamos a traer las noticias más fresquitas del verano que ya se nos acaba para que os vayáis despidiendo de él y mira, os echéis una recha con nosotros. ¿Qué dice usted? Y como dice nuestro amigo Amuniki, empezamos con la noticia mamporrera, el sas en toda la boca, y nos la trae directamente Konami, pues ha anunciado Metal Gear Solid Survival. Una especie de mezcla entre el juego de sigilo, zombies, acción. No sabremos si está Snake por ahí dando tiros, matando zombies o convirtiéndose en uno de ellos, pero desde luego es un título que no va a dejar indiferente a nadie y desde luego a menos a los seguidores de esta mítica saga de Konami. ¡Hombre! A mí me ha jodido la tarde este señor ahora. Y esta noche tenemos aquí a tres zumbaetes, uno de ellos un invitado y como no empezamos con el señor Ruedici. Buenas noches Ruedici, ¿cómo estamos? Soy mexicano y ese comentario me ofende. Muy buenas noches. Pues muy bien, y la verdad muy sorprendido de este anuncio de Konami, porque luego dices, bueno, no estoy tan sorprendido, pero es que sorprende, uno no se espera, ¿no? Dices, ya sabíamos que Konami seguramente iba a pervertir la saga de Metal Gear tras la marcha de Hideo Kojima, y bueno, a ver qué iban a hacer, todos sabíamos, a ver qué van a hacer, siempre dices, esperas un poquito de, bueno, a lo mejor no lo van a hacer tan mal, pero han tardado muy poco en digamos, tirar por la vía fácil, comercial, y me parece una decisión muy triste y muy lamentable para una saga, pues, tan histórica y para una compañía como Konami que, coño, tiene potencial para hacer un poquito más, yo creo. Este tío es mi héroe. Robert Velázquez, ¿tú qué tal? ¿Te cuentas entre los fans de Solid Snake o no? Negativo. Pues muy buena. La verdad es que es una saga que tengo pendiente. Vaya, he seguido más o menos la historia, pero nunca los he jugado en profundidad. Pero bueno, poco que añadir de lo que ha dicho Ruedi. La verdad es que nadie esperaba nada de Konami. Está claro que van a tirar por el lado fácil, que sus prioridades son otras, como los pachinko, los juegos de móvil y estas cosas, pero lo que están haciendo con esta saga, yo no sé si es en plan ya venganza directa hacia Kojima o no sé, porque la verdad es que cualquier fan de esta saga creo que se ha llevado las manos a la cabeza porque no esperaban ni mucho menos una clase de título como este. ¡A gallote! ¡Al cuello! Bueno, y por último, se ha querido pasar por aquí un antiguo invitado, una voz mítica para los oyentes de hace unos años, una voz profunda que si la escuchas en la noche te asustará seguro. Ah, vale, me lo apunto. Es nuestro amigo y compañero Baque. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo lo llevas? Me vuelve loca, me encanta, le idolatro. Pues bien, chicos, ya sé que es verdad que hacía mucho tiempo que no me pasaba aquí con vosotros a compartir un indie podcast. Y bueno, y respecto a lo de Metal Gear, la verdad es que, no sé, yo no lo llamaría sorpresa, porque la verdad es que después de todo lo que ha ocurrido después de sacar el último Metal Gear, sorpresa poca. Y está claro que yo no soy muy fan de la saga, he jugado algunos, pero no he jugado todos, tampoco soy el que más voy a opinar. Pero sí que es verdad que entiendo mucho a cualquier fan que, vamos, que diga, es que es, vamos, un cachondeo. Si lo hubieran publicado esta noticia el día de los inocentes, yo creo que, vamos, ahí lo hubieran clavado. ¡Ahí, amor, para vosotros! Bueno, pues este es el elenco de zumbados e invitados que nos acompañan en este programa. Yo soy Ricky Snai, por si no me habéis conocido, para la gente nueva, los antiguos ya me habrán oído. ¿Acho sí? Y pasamos al resumen del programa. Empezaremos con el análisis del Quantum Break, ese exclusivo de Xbox One que también dio el salto a PC. Nuestro amigo Ruedici y Baque serán los encargados de analizarlo, a ver qué os parece. Y luego nos lanzaremos de cabeza al notición con la polémica de No Man's Sky, no por el título en sí, sino por todo el hype que ha traído, toda esa publicidad, vamos a decir que un poco peculiar, que lo ha acompañado y que vamos a destripar con pelos y señales. Y luego nos saltaremos a otra polémica, esta vez por parte de Microsoft, y el tema de los doblajes, que los últimos títulos parece ser que no van a llegar doblados al español. Tú más esta Englishman. Así que con todo esto y todo más, empezamos con el Consejo de Sabios. Hace ya unos cuantos años se anunció este título por parte de Remedy. Quantum Break, creadores de la mítica saga Max Payne, también lanzaron en Xbox 360 Alan Wake, y se lanzaron a la aventura con un exclusivo de Xbox One que, con las políticas nuevas de Microsoft, da el salto a PC. Un juego de acción en tercera persona con saltos temporales, la verdad un título que parece entretenido y que nos lo destriparán más en profundidad el señor Rudis y Vaca. Así que chicos, cuando queráis, todo vuestro. Gracias, Ricky. Pues Quantum Break es una de las apuestas más fuertes de Remedy en los últimos años. Es una producción, una superproducción que han hecho, muy peliculera, muy serie de televisión, y que intentan expandir lo que es un videojuego, explicando una historia pues como si fuera una serie. Incluso, de hecho, tienes momentos en los que han grabado escenas como capítulos de 20 minutos entre, digamos, fase y fase del juego, no, más bien temporada y temporada, podríamos decir, del juego. Y bueno, se ve bastante bien la serie, o sea, se notan los recursos, efectos especiales, está todo muy cuidado. Entonces, la historia es una historia que inicialmente promete bastante, a mi parecer al final flojea bastante y el final, bueno, no me acaba de convencer, pero ahí Remedy... yo creo que ha intentado ir un paso más allá hasta ahora de todo lo que se ha visto, ¿no? De estos juegos más cinematográficos, y entrar de pleno en una mezcla, casi podríamos llamar, de videojuego con serie. Para que la gente nos entienda, el juego se desarrolla, digamos que tiene una parte jugable que es la habitual a lo Max Payne, y luego entre nivel y nivel pues sale una miniserie con actores reales. Una pequeña aclaración para que los oyentes lo sepan, el que no lo conozca. Sí, actores reales que han sido caracterizados y son los personajes con los que luego podemos ver en el juego, pero están ahí. El juego, como dice Ruedi, es un juego un poco peliculero, que no acaba de convencer del todo. Quizás los trozos de serie que hay entre capítulos cortan un poco el seguimiento del juego y te hacen ahí pararte media hora, aunque la verdad es que están muy bien. El juego... a la hora de los disparos o avanzar los efectos, realmente está bastante bien, o sea, te entretiene. Pero no sé, se te queda ahí un sabor que... Sí, a ver, decimos que han hecho esta mezcla, pero eso no quiere decir que acabe de cuajar. No quiere decir que esté mal, ni mucho menos, pero no acaba de cuajar, no tiene un buen ritmo, te corta ese ritmo de estás jugando, no estás jugando. Y de hecho, por ejemplo, a mí particularmente, es un juego que... además de estos vídeos, tiene muchas partes de juego en las que estás mirando, estás caminando, estás escuchando, pero no estás haciendo nada. Eso sumado a esos vídeos, digamos que al jugador hay partes que, mucha parte, aunque estés controlando los mandos, tampoco juegas. Y luego, en las partes jugables, no es que tampoco sea un juego de 10, no es un mal juego, ni mucho menos, pero no es que sea un juego excelente, ni mucho menos, con lo cual, digamos que diluye mucho la experiencia jugable, tanto vídeo y tanta... Y tanta explicación por en medio, cuando las fases jugables pues son a veces cortas y no son tan intensas ni están tan bien. Sí, es lo que dices tú. Incluso se puede ver la serie después de terminar el juego. No hay ningún problema, puedes volver a ver la serie y verla. Pero claro, ya no engancha como si la ves todo seguido. Y claro, después de terminar un capítulo, verte un trozo de serie que me parece que son media hora, parece que te quedas ahí como diciendo, joder, me ha cortado el rollo, ¿sabes? O sea, es el... Y luego los efectos especiales tan que tanto cacareaban, perdón, los de Microsoft están genial, la verdad es que están muy bien, pero te acabas cansando. O sea, yo me canso. O sea, me canso del efectito del polígono que se va para un lado, que hace no sé qué, y además siempre es lo mismo. Yo creo que lo que le falta quizás a este juego es un elemento sorpresa. Algún elemento sorpresa. Bueno, pero vamos a empezar a explicar un poquito el juego en tal, porque comentamos que la parte jugable es un juego de disparos y coberturas en tercera persona y un poco de exploración. Vamos moviéndonos por los escenarios, como os decimos, y podemos buscar coleccionables, podemos hablar con la gente y nos van explicando y nos sueltan más cosas, más datos que nos ayudan a entender la historia. Que de hecho, yo si os digo la verdad, muchos los coges y son muchos textos y al final te cansas de leerlos y no los lees, te enteras igualmente de la historia. Otros son vídeos que no siempre están subtitulados, el juego hay que decir que está en inglés subtitulado al castellano, entonces bueno, habrá quien lo entienda más o menos, hay circunstancias en las que a veces puede costar entender y cuando no hay subtítulos en algunas partes pues es un hándicap, que sepáis, pero bueno, todo esto son cachitos extra de la historia. Luego la parte jugable en sí, pues es lo que digo, es un sistema de disparos en 3D, en tercera persona, las coberturas son automáticas cuando tú te pones detrás de un muro. Y nada, tienes tres armas, una con munición infinita y tienes unos poderes temporales, pues que aquí ahora explicamos. Y sí, Ruedi, quizás en eso has dado la clave. Cuando tú estás jugando, los textos, ¿no? Porque tú puedes poner los textos en español, pero las voces son en inglés. Y vale, sí que es cierto que ahora ya no es como hace años, que ahora la gente, bueno, mucha gente sabe muchísimo en inglés, o no tanto, pero bueno. Pero sí que es verdad que al no ser nuestro idioma, te cuesta, o sea, o estás a una cosa o estás a otra, por lo menos la gente que no tenemos tampoco tanta idea de inglés. Y eso es lo que quizás hace que no te metas en la historia tanto como deberías de meterte. Quizás que eso es, creo que eso es uno de los grandes problemas del juego. Vamos, bajo mi punto de vista, claro. No, sí, es difícil cuando son actores así y es un inglés, pues, obviamente nativo, entre disparo y disparo, que no es una conversación pausada. Cuando es una conversación entre que estoy gritando, entre que estoy sudando, entre que estoy no sé qué, no sé cuántos, ponen voces más distintas y, claro, ahí cuesta bastante entender, ¿no? Simplemente por el acento. Y cuando a veces incluso hay partes que no hay subtítulos, pues es un hándicap. Pero volviendo a lo que comentaba la jugabilidad, como habéis visto, este es un juego que se basa en el tiempo, en que supuestamente se crea una máquina del tiempo, que produce una fractura en el tiempo y hay parones en el tiempo y nuestro protagonista puede mover el tiempo. Y no entraré más en detalle porque si a alguien le interesa la historia, que lo mire. Porque os digo, es una historia que inicialmente promete, luego ya a cada quien le gustará más o menos cómo acaba, que a mí no me ha gustado. Gracias a esto, nuestro personaje, además de cubrirse y disparar de una forma, un sistema de coberturas correcto, yo diría, o sea, tampoco es que no es un Gears of War, ni mucho menos, pero tampoco es que no funcione bien. Tenemos poderes, pues como que podemos parar el tiempo momentáneamente y movernos por el escenario y golpear a un enemigo. Podemos crear zonas en las que paramos el tiempo concretamente, crear un escudo de tiempo donde todo lo que entra se mueve poco a poco. Y no así a grandes escalas, y una visión temporal que nos ha enseñado están los enemigos y ralentiza un poquito la cámara. Entonces, estos poderes, junto a pues disparar, que os comento, básicamente es en lo que se basa la jugabilidad, y siempre son llegar a una zona, despejarla y siguiente zona, despejarla y siguiente zona. El problema es que la inteligencia artificial de los enemigos es muy mala y la variedad de enemigos también es bastante cortica, unido a que tampoco hay una gran variedad de arsenal de armas, pues es lo que os digo, al final el juego no está mal, pero oye, es que se queda cortico, y más si te ponen una pequeña fase después de estarte explicando historia tanto rato. Sí, respecto a la jugabilidad que decía Rodici, yo creo que uno de los problemas que tiene este juego es que no se aprovecha bien el poder del tiempo, de poder mover el tiempo para crear algunos puzzles. Por ejemplo, sí que tiene algunos puzzles en los que juegas cuando tienes que entrar en algún edificio o algo de eso, y hay dos o tres, y yo digo muchas veces, joder, ¿y esto por qué no lo aprovechan y lo sacan un poco más de jugo? Es decir, poner más puzzles en los que tú tengas que jugar con el tiempo, en los que para llegar a tal sitio, que sí que lo hacen, pero lo hacen un par de veces cuando lo puedes hacer un poco más y un poco más difícil, claro, que tampoco va a ser levantar la plataforma hasta aquí para pasar, que eso también, hacer, no sé, meter algún puzzle más con el tiempo y con los poderes, yo creo que le hubiese dado otro toque. Y también el gameplay que decías tú, el del vamos, cuando tú te pones a disparar y tal, a mí sinceramente sí que es verdad, estoy de acuerdo contigo que no es un Gears of War, por supuesto, pero está bastante pulidito, ¿eh? A mí sí que me gusta. La verdad es que era de los momentos cuando mejor te lo pasabas. Sí que es verdad que lastraba un poquito en la inteligencia de los enemigos, porque al final, si lo veías un poco jodido, te metías detrás de un barril o detrás de una pared y al final te venían un montón de ellos a por ti. Y luego, cuando tienes ya unos cuantos poderes, vas fuqueado, o sea, vas de sobra. Pero a mí el gameplay sí que me gustó, o sea, sí que me pareció entretenido y me divertió. Y sí que es verdad que lo que dices tú, al fin y al cabo se trata de limpiar zona, avanzas, pero desgraciadamente es que eso que estamos viendo hoy en día en videojuegos a mansalva. Estoy muy de acuerdo en que se desaprovecha bastante el potencial de estos poderes, tanto para puzzles que, como dices, son anecdóticos, hay 3 o 4 en el juego, como en combate, se les podría sacar mucho más provecho del que se les saca. Y como os decimos, el juego básicamente consiste en esto, es un limpiar zona, avanzar mientras te van contando cosas, vas buscando objetos, en una zona que tampoco es que sea muy ancha, no os podéis perder, o sea, es un juego muy lineal. Y de ahí ya zona a zona, o sea, es de zona en zona que me explican, me encuentro objetos, un combate, despejar zona y de ahí luego tenemos las escenas de vídeo. Entonces, esta es la fórmula en la que se basa Quantum Break, no es ningún secreto, es una fórmula ya conocida. Y bueno, pues teniendo en cuenta pues ese presupuesto, ese gasto, ese esfuerzo que ha hecho Remedy, yo creo que ahí es donde peca Quantum Break. Quiero decir, está muy bien el intento de hacer la serie y todo esto, pero si hubieran pulido más la parte jugable en estas zonas de cerrar y abrir zonas, de que haya más variedad de enemigos, más variedad de armas que puedes usar, más variedad de puzzles o poner puzzles, más variedad de poder usar poderes en los combates y de más formas y más combinaciones, esto habría enriquecido el juego. Aunque le quites parte de la serie, aunque le quites más imágenes de la trama, al final es un juego, ¿no? Y yo creo que ahí Remedy es donde desbalancea un poquito el juego y donde hace que sea, no sea un juego excelente, que sea un juego bueno, no vamos a mentir, o sea, no es un mal juego, ni mucho menos, es un buen juego, incluso habrá para quien sea un juego notable. A mí en mi caso me parece muy peliculero para ser un juego notable, pero desde luego no es un mal juego, pero ahí es donde quizás está la clave para que este Quantum Break pudiera haber llegado a hacer un juego excelente. Pero mira que a mí esto, sinceramente, me pasa siempre con Remedy, ¿eh? O sea, me acuerdo con Alan Wake y pasaba igual, o sea, le crean un hype de la leche y con este juego ha pasado igual, o sea, desgraciadamente el hype no se corresponde con lo que es el juego. Y me pasó igual, por ejemplo, con Alan Wake. Y lo que sí que es verdad es que luego estos juegos tienen un alcance mayor que el que crean al principio, porque al principio a la gente le pasa como nos ha pasado a nosotros, que juegas y dices, oh, pues está bien el juego, a ver, es un juego que está bien, o sea, no va a ver que parece que estamos aquí diciéndole, para que claro, hay que decirlo todo, es un juego que está bien, que al final cuando tú terminas el juego dices, pues ole, sí señor, me lo he pasado bien, pero tampoco te levantas y aplaudes del sofá. Y me pasó igual con Alan Wake. Sin embargo, lo que iba a decir es que estos juegos tienen un recorrido mejor recordados que lo que en realidad en el momento han supuesto para la industria del videojuego. Es decir, tú ahora a mucha gente le preguntas a Alan Wake y te dicen, joder, Alan Wake, qué jugazo, pero cuando salió le pasó exactamente igual, se quedaba corto en muchas cosas y el final tampoco, o sea, era un juegazo, pero de los que yo te digo, de que cuando terminas dices, me lo he pasado bien, pero de los que no te levantas para aplaudir. Y a este le pasa exactamente igual. Es un juegazo. Quizás el problema que tiene es que se esperaba como la gran arma de Microsoft frente a los juegos de Sony. Y no, y claro, no le ha funcionado. No le ha funcionado y... Porque, a ver, es un buen juego, pero no es un juego de los que salen uno una vez al año o una vez cada 2 años y dices, buah, vaya juegón, y esto te va a levantar una consola. No, ni mucho menos. Y quizá la otra puntilla que le podemos achacar a Quantum Break para no calificarlo como un juego excelente, como si no se queda en un buen juego notable, es también el aspecto técnico. Cuando se nos vendió inicialmente, también se prometía que iba a ser la hostia y más. Y a ver, gráficamente es un juego bueno, pero tampoco es ese pepino marino que decían, por lo menos en One. En PC no lo sé. Cuando estamos en interiores, el juego realmente luce bien, es muy detallado y se ve bien, la iluminación también es buena, quizá la resolución se nota en consola que baja, no es 1080 ni mucho menos, pero luce bien. Ahora, cuando vas a exteriores, los fondos son, se nota ahí una caída importante en la calidad. Y en general hay ciertas animaciones, los enemigos, como os digo, son un poquito limitados. Pero, o sea, es un buen juego gráficamente, pero tampoco te llega a una excelencia, ¿no? Lo que se puede llegar a ver con un Halo 5, que ahí sí que dices, wow, eso se exprime la máquina a tope. Aquí se le notan carencias, sobre todo en exteriores, que dices, bueno, que tampoco es ahí una super crítica, ¿no? Pero es otro puntillo. Bueno, es un juego gráficamente también notable para la consola en la que está. Quiero añadir que, bueno, que pese a volver a recalcar que pese a que parezca que estamos ahí poniendo el juego como si fuese poco más, poco menos que una mierda pinchar un palo, no, o sea, el juego está bien, o sea, es un juego con el que te vas a divertir y te lo vas a pasar bien. En cuenta que también rejugabilidad vas a tener poca, por no decir ninguna, no sé qué lo quieras poner en modo difícil o jugártelo en otro modo superior si no te lo has jugado, vamos, si no te lo has hecho en difícil, claro. Pero que es un juego que no te va a tener rejugabilidad, pero no es un juego malo. Quizás lo que yo sí que no sé si pagaría el dinero de entrada por el juego, pero de 60 euros por el juego, pero conseguir, si se consigue por 40 o así, desde luego se lo recomendaría a cualquier persona, porque te lo vas a pasar muy bien con él. Hombre, rejugabilidad sí que tiene un poco, ¿eh? Aquí entro en contra tuya, porque hay ciertas decisiones durante el juego que tienes que tomar que cambian un poco, seguramente cambian un poco el devenir, porque no me lo he pasado dos veces, pero bueno, el final parece ser que es el mismo al final, entonces, valga la redundancia, entonces, quizá cambie un poco la ruta de cómo llegas al final, pero tampoco parece que sea un cambio muy muy radical, pero sí que tiene cierta rejugabilidad, porque hay ciertas decisiones puntuales, que al final de cada capítulo, básicamente, que tienes que tomar. Sí, como me dice aquí Ricky por el chat, para los logros, bueno, los sacalogros aquí se inflarán a tener que repetirlo tres o cuatro veces el juego mínimo. No es necesario, Rodi. Te lo digo porque yo lo he hecho. Está el truco del Almendruki, que el truco del Almendruki que coges y vas a los nudos. Una vez que has completado el juego, te saca toda la línea temporal, digámoslo así. Vas a los nudos y coges la opción diferente a la que cogiste en ese momento. Y te puedo decir que no cambia gran cosa, ¿eh? No cambia. O sea, vale, si te lo quieres rejugar, sí. Pero yo me lo rejugaría por cambiar la dificultad. Pero desde luego no porque pienses que esto va a haber un cambiazo aquí que te cagas, que va, no cambia nada. Y bueno, y ya de paso, pues te haces la recomendación. Si te lo pasas una vez, luego, una vez que lo tienes pasado y tienes abierta la línea del tiempo, coges, te vas a los nudos, coges la decisión contraria a la que cogiste y te sacas otro logrito que no está nada mal. Pues bueno, ya para cerrar este consejo de sabios de Quantum Break, que repetimos, aunque lo hayamos puesto a caldo, no es un mal juego, ni muchísimo menos, simplemente lo estamos poniendo a caldo porque, como bien ha comentado Baque, es un juego del que se esperaba un triple A, un 20 consolas, y no es ni mucho menos eso, lo cual no quita que no sea un juego más que recomendable, un juego notable. Lo podéis encontrar en tienda ahora mismo por unos 30 euros, lo cual es un precio razonable para el juego que es. Que os va a llevar unas, yo creo, 10, 12 horas en completarlo, ¿no? ¿Va que más o menos? Yo creo que yo es lo que he tardado, unas 11, 12 horas. Sí, yo he tardado un poquito más, quizás cerca de las 14, porque me pierdo mucho en divagaciones dando vueltas por ahí, que luego al final acabo, bueno, pero que sí, por ahí. Y aquí comenta Ricky Snake que ha tardado 9, así que bueno, puede ser una idea, ¿no? Si vais muy rápido os va a durar las 8 o 9 horas de rigor, si os queréis enrollar os puede durar buscándolo todo unas 14 horitas. Duración más o menos, pues eso, unos 30 euros, incluso si os esperáis un poquito no creo que tarde en bajar, pero bueno, no es un mal precio para el juego que es. Y recordamos también para los que no tengan One, que sale en PC el 16 de este mes, de septiembre, y por lo que veo el precio recomendado son 40 euros, lo podéis encontrar más baratito por internet, pero vaya que también es una buena, un buen momento para darle una oportunidad en PC, quizás se salven esas fallos gráficos que decía Ruedi, veremos, no lo creo, pero bueno, a lo mejor algo mejor sí que se puede llegar a ver. O empeoran, Robert, porque tal y como está hoy en día las cosas. Sí, eso te iba a decir también. Es igual. Pues muchas gracias, chicos, por este pedazo de análisis. La verdad es que Quantum Break, un juego divertido, que quizás no será uno de los recordados de esta generación, pero que al menos por lo que comentáis, lo pasáis bien durante las 9 o 10 horas que dura, y eso ya es mucho más de lo que otros títulos pueden ofrecer a día de hoy. Y pasamos sin más dilación al ¿a qué juegas? Rodici, ¿a qué estás jugando ahora mismo? Pues ahora mismo estaba jugando a Destiny con, precisamente contigo y con Baque. También estoy jugando al Sunset Overdrive. También, estoy, como he comentado ahora mismo, al Quantum Break. Un poquito también he jugado al FIFA. Y a Halo 5, para variar. Ahí es nada. Robert, ¿a qué gastas tus horitas de vicio? Pues básicamente esta semana le he estado dando al South Park, la vara de la verdad, que lo tenía pendiente. Y la verdad es, como ya se comentó aquí en su época, salió en 2014, es un auténtico juegazo. Además ahora en diciembre, creo, noviembre, sale el Fracture para Hole, que va a ser otro juegazo. Así que si no lo habéis jugado, darle una oportunidad. Y en 3DS también he estado jugando alguna cosilla, al Fire Emblem, al Zelda y un poquito así de todo. ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! Juego con él al Destiny, al Halo y un poquito, vamos, un poquito estoy jugando, bueno, no sé si decir jugar o pasear en el Layers of Fear, que es un juego bastante curioso. Y la verdad es que nunca había jugado un juego de estos de andar solamente. Y te da unos buenos sustitos y por el precio que tiene, la verdad es que es un juego recomendable por lo menos para pasar un poco de rato de sustos. ¡Al loro! Bueno, pues yo por mi parte estoy jugando con esta gente al Destiny. También tengo The Witcher 3, 30 horas de acumuladas ya y me falta otras 30 más con suerte. Y me estoy rejugando en PlayStation 4 el Dead Light, de la edición del director, que la verdad que me gustó en su momento, lo conseguí baratito y oye, ¿por qué no darle otra vueltita más a este titulazo de tequila? Negativo. Bueno, y sin más dilación, pasamos al notición. No. Robert, por favor. Perdona, joven Padawan, pero aún te falta mucho. Se dice notición. Así sí, venga. Pues como comentábamos en el sumario, vamos a abrir en notición con todo el hype creado con No Man's Sky. Si habéis seguido las noticias de estos últimos días, o bueno, prácticamente desde que salió este título para PlayStation 4 y PC, pues han sido más las críticas por parte de los usuarios que a lo mejor las bondades que en un principio traía el título. Noticias que la gente, por ejemplo, había multijugador, no lo hay. En las cajas, por ejemplo, del título en PlayStation 4 hay una pegatina que lo tapa. Si lo quitas, se ve perfectamente que pone multijugador cuando el juego no lo trae. Mundos que nos mostraban con un montón de detalles que no se encuentran. Y una cantidad de hype que ha creado este título, que ha hecho que una vez lanzado este juego, pues digamos que se haya bajado todo el humo. Y nos hayamos encontrado con un título más bien normalito, tirando a mediocre. Y ahí queríamos entrar nosotros en la notición. ¿Cuánto afecta el hype a la hora de comprar las empresas que lo conocen, que son conocedoras de que cuantas más noticias o más nos vendan humo, más nos las vamos a ir creyendo y demás? ¿Y cómo nos afecta eso pues a todos los títulos que salen, que han salido y que saldrán? Pues bueno, en mi opinión referente a No Man's Sky, que la verdad es que se ha hablado bastante, yo he jugado un poquito, lo estuve probando, se lo pilló mi hermano en Play 4 y lo estuve probando un poquito, y básicamente sí que es verdad que el juego en general, en líneas generales, sí que es lo que se anunció, es un juego de exploración espacial en el que tienes que craftear, conseguir materiales y el objetivo final es viajar al centro de la galaxia, siempre pues mejorando tu nave, pudiendo hacer saltos espaciales más largos. Pero sí que es verdad que se ha creado un hype alrededor de este juego muy bestia, creo que también por culpa de la gente se creó unas expectativas que el juego no iba a cumplir igualmente. Pero sí que es verdad que posiblemente Sony lo publicitó como un juego mainstream o un juego para todos los públicos, cuando claramente es un juego de nicho, es un juego muy específico. A no todo el mundo le gusta la exploración, a no todo el mundo le gustan los juegos calmados, y la gente se creía que esto iba a ser un Call of Duty del espacio y no ha sido para nada. Sí que es verdad que luego había cosas como que prometieron, como yo que sé, ríos, fauna muy diversa, el multijugador, que al final no ha llegado. Supongo que llegará con expansiones, pero lo que ha sido la salida del juego, sí que hay muchas cosas que prometieron que no han llegado, ni muchísimo menos. Yo me quedo con la pregunta que hace Ricky al final, dice, ¿hasta cuándo afecta el hype? Digo, el hype afecta, pero muchísimo. nos acepta, pero lo mejor de todo es que caemos siempre. No sé, yo no sé si es el hype, si es culpa del usuario, lo que ha pasado con este juego, que se pensaba que el juego iba a ser de una forma, pero creo que ha habido un poquito de las dos cosas, ¿eh? Creo que digamos que la empresa se ha dejado querer un poco, o sea, oía la decía multijugador y bueno, ni decía que sí ni que no, sino todo lo contrario. Bueno, no vamos a poder encontrar en un planeta, pero va a ser muy difícil, pero bueno, pero sabes, o sea, han jugado un poco al despiste. Claro, hombre, nosotros al fin y al cabo, siempre cuando te cuentan una cosa, luego la magnificas y empiezas a decir y te empiezas a creer lo que es. Nosotros nos imaginamos cosas que no son muchas veces. Ahora, el juego no debe tener poder, bueno, en muchos casos, ¿eh? Depende para lo que quieras jugar o depende lo que te plantees hacer con el juego. Pero sí que es cierto que oír a gente como he oído que dicen que es un juego o de largo recorrido y que tienes que jugar mínimo 50 horas para empezar a entenderlo, la verdad es que me parece que muchas veces el hype nos lo tenemos, o sea, que nos la cuelen con el hype es que nos lo tenemos merecido. Yo, a ver, yo como dices, es un hype, pero también es el hype de cómo somos los jugadores, ¿no? Porque es como dices, ha dejado querer, porque tampoco es que ellos sean los que todas estas cosas que al final no están o que no se han implementado, ellos no es con lo que han vendido el juego, también, y ellos lo dicen, ¿no? Nosotros os hemos vendido el juego como de exploración espacial, de que van a haber muchos universos, se vais a poder encontrar muchas cosas, y lo que con lo que ellos principalmente vendían el juego, no engañan a nadie. Ahora, luego vienen todas estas otras cosas extras que tú a veces como jugador ya estás dando por hecho, ¿no? Hostia, puedo investigar planetas con mis amigos. Claro, hoy en día, ¿quién no supone un juego con amigos? Hoy en día, ¿quién no supone que vas a tener más cosas? Y al final no lo era. Entonces, aquí quizá. Oye, pero ahí te equivocas. Ahí te equivocas porque el desarrollador principal, no me acuerdo el nombre del chico, sí, había un montón. Es que te puedes encontrar un montón de entrevistas. Exacto, Sean Murray, que te decía. Hay multijugador, sí hay multijugador en el juego, pero como es tan vasto el universo, va a ser imposible que os encontréis. ¿Qué pasa? Que la gente se conoce, llegará a un lo hicieron y todo. Mismo planeta, fueron a dar con ellos y hostia, que no me veo. Y ahí se empezó a desentrañar todo. No es que digas tú, supone el usuario, no. Es que cuando lo dicen repetidas veces, es que te lo crees, tío. Te lo está diciendo la persona que lo está haciendo. Hostia, si no creemos a esa persona, pues mal va la industria cuando empezamos a mentir con detallitos como ese. No, sí, por eso sí, te sí. Digo, yo hablo de las campañas publicitarias grandes, no de las entrevistas a alguien en concreto. Pero yo, por ejemplo, a mí un juego de exploración no me llama cero. Entonces yo este juego lo he seguido muy poco. Y yo lo poco que he seguido, yo no he visto en ningún momento que hablaran de estas cosas. Yo siempre he visto, por eso te digo, una cosa es la gran campaña que han lanzado, publicitaria general, y luego ya las entrevistas, que ahí es donde dices, donde no desmienten las cosas, donde no dicen las cosas, y donde obviamente te dan pie a todo esto, que ahí es la gran cagada. Pero la gran campaña publicitaria no lo dice. Y a mí, por ejemplo, yo mirando el juego, te digo, yo como alguien que no le interesa lo de exploración ni mundo abierto, pues no sé, mirándolo fríamente, te digo, a mí nunca me ha llamado, y cuando vi el juego como era, investigué un poco, porque a nivel técnico es muy interesante, es un juego que funcionamiento, un procesamiento procedural, es decir, es el juego el que va creando continuamente, no está predefinido, y crea casi todo, pues hombre, a nivel técnico es algo bastante novedoso, porque no hay muchos juegos que creen tanto a nivel procedural, sí que hay juegos que crean, pero no el mundo entero, ¿no? Y bueno, miré un poquito más que nada por eso, pero a nivel de juego a mí no me llamaba nada, entonces pues yo me he quedado un poquito aparte, y yo por eso os digo, a mí no me da la sensación que tampoco hayan hecho, no sé, no es un... como el último juego de Aliens, que era un timo como una catedral, ¿no? Me parece que tampoco es para tanto. Sí, pero sí, es lo que decimos, o sea, por una parte, sí que es verdad que nosotros tenemos, nos creamos muchas veces el hype, pero coño, o sea, también es cierto que lo de la pegatina no es normal, o sea, ahí sí que eso olía al cuerno quemado, o sea, yo creo que ahí han ido específicamente a engañar, o por lo menos, la verdad es que tampoco se sabe muy bien si Sony lo sabía, porque Sony sacó eso, Sony sacó el juego, Sony sí que es verdad que no dijo nada, pero yo es que tampoco sé si Sony es la que hace las carátulas o Sony hizo la carátula y ellos le dijeron que iba a haber multijugador y luego resulta que no había. No lo sé, pero la verdad es que eso sí que hemos quedado un poco, claro, como para no tener el hype. Sí, yo, vaya, lo que está escuchando es que es un equipo, Hello Games, este es un equipo pequeño, pero Sony, desde que se anunció el juego, digamos que se anunció con un tráiler intentando atraer a publishers, y Sony fue el primero que se que se interesó, no sé hasta qué punto está implicada en el desarrollo, en la publicación y todo, pero vaya, ha tenido muchos problemas este juego, tuvo varios retrasos, la gente se les echó al cuello por los retrasos, luego esto, así que no sé, yo he jugado a muchos juegos de exploración, no descubre nada, aparte de lo del universo casi infinito y que se creen los planetas proceduralmente, pero yo juego bastante a Elite Dangerous, que es un juego de naves, y ese tiene todo y más de lo que tiene este juego. Tiene comercio, tiene grupos, tiene bajar a planetas, explorar, sacar recursos, mucho más. Vaya, es que han vendido un juego como el Elite Dangerous un poco capado, como si fuera la panacea, y mucha gente, como ha dicho Ruedi, el primero, que no le llaman este juego, pero vaya, es que lo han publicitado como si fuera a ser el juego para todo el mundo. No tenían un lanzamiento Sony, yo creo, bueno, en agosto, y ha dicho, vamos a publicitar esto como si fuera el nuevo Call of Duty. Es que ahí le ha dado la clave, la publicidad que ha generado Sony, las expectativas que la gente esperaba que fuera la panacea de más. Y ahora lo que tú dices, el Elite Dangerous es un juego muchísimo más completo y complejo, que no todo el mundo le gustará esa complejidad a la hora de manejar la nave y demás, que yo lo estuve mirando para Xbox y un gatillo lo sacaba no sé cuántas opciones, otro servía para otro, para un poco intentar adaptar todas las alternativas que te dan PC que no tienes en un mando, y eso me echó para atrás. Y sobre todo lo que a lo mejor a mí más me requina de todo este hype es que te pases por los foros y todavía haya gente que defienda a capa y espada que eso es lo que nos habían prometido, que da igual lo del multijugador y demás, que no pasa nada, que este juego es así, está perfecto y demás, defendiendo lo indefendible. ¿Qué pasa? Que te has gastado 60 pavos en algo que no es lo que habían dicho en general, o con detalles que son importantes, y claro, ahora te lo tienes que comer. ¿Y cómo haces? Defenderlo a capa y espada cuando hay cosas que son injustificadas, como el tema de que te digan que tiene multijugador y no lo tiene, que van a venir ríos y no vienen, una fauna variada, y de fauna variada dos, las palmas cuatro, te viene un bichito ahí en medio de una roca y vas que te mata, y un título que es crafteo puro y duro, que a lo mejor no todo el mundo lo conoce, y son juegos que a la larga terminan aburriéndote, porque si tienes que estar en un planeta sacando todos los recursos para ir a todo planeta, para sacar todos los recursos y demás, a lo mejor esa oda espacial se queda un poco en agua de borraja, y eso es lo malo, que a lo mejor el concepto del juego tampoco lo dijeron como era exactamente, cómo viajar y demás, y es lo que induce a bastantes errores, y que luego el usuario que ha estado hipeado pues se sienta decepcionado con él. Sí, yo creo que es un juego con dos bandos claramente definidos, el que lo ama o el que lo odia. Hay gente que lo defienda a capa de espada, y otro que, yo que sé, he visto en páginas ponerle un 7, que es una nota normalita, y vamos, poner al redactor a parir porque un 7 no puede ser, porque es un engaño, no sé qué. Bueno, el juego cumple con las cosas que tiene, lo que yo he probado me ha gustado, lo que me prometieran me la suda. En ese sentido es verdad que el juego al final ha salido un juego decentillo, pero vamos, tampoco se le puede poner a parir porque prometieran el oro y el moro y al final de eso le falta la mitad. Bueno, si al final el juego está decente, pues se le puede poner un 7 o un 8 o un 6, o el que quiera ponerle un 4 que le ponga un 4, pero tampoco es que hay los haters y los que lo defienden. Yo hace muchísimo tiempo que no veía algo como con este juego. Bueno, pero eso te pasa casi siempre, porque sí que es verdad que cuando tú compras una cosa, nosotros, nadie se quiere equivocar. Entonces, ¿qué pasa? Que defiendes lo que compras a capa y espada, pero vamos, es lo mejor del mundo. Pero nos pasa con cuando compras un ordenador, cuando compras un coche, cuando compras un teléfono. Eso yo creo que está al día. Y es que muchas veces te preguntas, ¿el hype lo crean las empresas o lo creamos nosotros? Sí que es verdad que lees en páginas de gente que diciendo cosas absurdas, diciendo cosas que tú necesitas 50 horas mínimo para empezar que el juego, empezar a apreciar el juego y empezar a que te guste. Claro, cuando te lo has comprado, pues lo tienes que defender. Yo también lo entiendo, porque en realidad lo hacemos todo. Pero bueno, yo qué sé. Es la industria del videojuego. Aquí quizá hay otra cosa, que es que se trata de un producto bastante novedoso. O sea, es un tipo de juego muy distinto y muy nuevo, sobre todo a nivel técnico, por cómo genera las cosas y por lo que propone. Entonces, también quizás siempre, también más tirando el lado friki, ¿no? Cuando vemos algo nuevo tendemos a, hostia, es nuevo, lo quiero, este tipo, esto va a ser y no aprendemos, ¿no? Que siempre la primera de esta nueva tecnología, nuevo tipo de juego, lo que sea, nunca es la mejor. Siempre hasta la quinta, sexta, séptima, no sé cuántas iteraciones hacen falta para que ya veamos un producto sólido y que realmente no tenga fallas. Y aquí creo que siempre pecamos, ¿no? Aquí la gente ha ido a batch, a por el juego a piñón, sin esperar a ver realmente si este sistema procedural realmente funciona bien o dejaba el mundo más o menos hueco. Y nada, no me cabe duda de que No Man's Sky, mediante parches, a lo mejor meter modo multijugador que está ahí puesto y que no han podido acabar y ponerlo, o sacan un No Man's Sky 2 mucho más rico, pero quizás ese punto a veces de no sabernos esperar y con lo nuevo ir a saco porque si no te nos llama. Bueno, al final tienen la excusa, ¿no?, de que el universo es tan grande, lo he escuchado en muchos sitios decir, porque no sé qué tráiler salía un gusano tipo a los de Dune, estos típicos gusanos del desierto gigante, y la gente los está buscando como locos, y bueno, te lo pueden meter en un parchecito por ahí y decir, no, si esto ya estaba, pero claro, es que como el universo es prácticamente infinito, pues nadie los había encontrado hasta ahora. Por ahí se pueden salvar, pero vaya, se le va a oler el pescado cuando alguien lo encuentre y vean que se actualizó hacía 2 días, entonces por ahí no, pero vaya, que se puede ir ampliando. Yo creo que sin duda se va a ir ampliando. Es un juego en el que posiblemente de aquí a un año escuchemos gente nueva que ha descubierto un planeta que tiene no sé qué, que hasta ahora no se había descubierto, pero posiblemente la hayan metido con un parche o a lo mejor nadie lo había encontrado hasta ahora. Yo creo que mi apuesta personal es que la gente no va a durar tanto, ¿eh? Yo creo que este juego va a morir como han muerto muchos otros antes. La gente cuando llegue un número de horas se cansa, porque te cansas, el juego a las 10 horas ya casi no es que lo hayas visto todo, pero es que ya te está cansado de hacer siempre lo mismo, y yo creo que va a llegar un momento en el que la gente lo va a dejar. De hecho, me parece que en Steam al principio, bueno, como pasa muchas veces, claro, al principio los jugadores son un montón y luego bajan a la mitad. Y yo creo que no creo que para el año que viene la gente ni se acuerde de este juego, sinceramente. De hecho, a mí me recuerda, por lo que he visto, bastante a Minecraft, sin el hecho de poder construir, esa sí que es la gran diferencia, pero yo creo que siempre va a haber alguien que se enganche a saco y vaya sacando cosas. Obviamente no va a ser el masivo, no se va a quedar todo el mundo, porque no todo el mundo aguanta tanto. Como dices tú, no se puede decir que un juego para apreciarlo te tienes que tirar 50 horas porque hay gente que juega las 8 horas de rigor de la historia y pasa al siguiente porque no puede tirarse 50 horas con un juego, pero que lo sabrá seguro. Sí, eso seguro, ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, al hilo de lo que comentaba, que hubieron no sé cuántas millones de... bueno, millones no, pero cientos de devoluciones del No Man's Sky en Steam, independientemente de las horas que tuviera. Normalmente creo que tenía, no sé si 4 horas para probarlo. Si no te gustaba, pues lo podías devolver. En este caso, con tanta historia, aceptaron devoluciones a saco y un montón de gente lo devolvió. Y por lo que se oye también en las típicas tiendas de esta game y demás, que No Man's Sky haya patadas en la cesta ya de segunda mano. Por lo tanto, es un juego que a lo mejor, si te lo ves dentro de 6 meses, a 10 euros, y ya que está reparcheado, lo mismo le puedes dar una oportunidad, porque es un título quizás de a largo plazo, ¿sabes? Que lo que te vayas a encontrar a lo mejor dentro de 6 meses, 7 meses, que es lo que le pasó, por ejemplo, a Drive Club en su momento, pues no tendrá nada que ver con lo que empezó. Y es una pena, porque muchos usuarios ya saldrán escaldados de eso, no se lo pillarán, y a lo mejor dentro de X meses, pues el título es totalmente diferente con lo que empezó. Y claro, ya la gente... algunos volverán a recomprarlo, otros no, le seguirán dando, el tiempo lo dirá si es así o no. Vaya, yo me lo planteo, yo soy un jugador, al contrario que Ruedi, que le gustan los juegos de exploración, me encanta, le he echado infinidad de horas al Skyrim, a los Fallout, y seguramente en un futuro, cuando esté baratito, me lo pille. Obviamente por 60 euros es un juego que no me iba a pillar de salida, pero cuando esté a 20, 25 euros sí que me lo pille, que además tendrá muchísimo más contenido y lo pueda disfrutar. No te lo crees tú ni borracho. Bueno, y ahora hacemos un pequeño parón para ir al popurrí de noticias. El próximo 8 de septiembre, probablemente cuando estéis escuchando el programa ya estará disponible, ya tendréis el nuevo modo para Rocket League, este modo de mamporros, poderes, habilidades de los coches, llamarle como queráis, que promete hacer los partidos aún más locos. Bueno, pues siguiendo una vez más con las oleadas de remakes para la nueva generación, en octubre va a salir el remake de Duke Nukem optimizado para las nuevas plataformas PC, PS4 y Xbox One. Bueno, ya sabéis lo que es el juego, o sea, optimizado gráficamente, claro. Claro, claro. Pues ahora traigo una noticia, no noticia, y es que las entradas para el Zelda Symphony of the Goodness están agotadas para el concierto de Barcelona. Se celebrará el próximo 28 de octubre y, como digo, las entradas básicas están agotadas, las entradas un poquito más caras todavía están a la venta, pero vaya, creo que se irán agotando, así que si tenéis ganas de verlo, no dudéis en comprarlas, porque Ruedi y yo ya tenemos la nuestra, por supuesto. Yeah. Pues muchas gracias por este popurrí de noticias, chicos. Vamos a retomar el notición. Y en concreto nos vamos a pasar a la... Si empezamos con Sony, ahora le tocará a Microsoft. Nintendo se salva en este programa de momento. Para comentar un hecho que está, digamos que, revolviéndole las tripas a todos los usuarios de Xbox One. Y es que han anunciado que Forza Horizon 3 y Recorre... O Record, no sé cómo se pronuncia Recorre. Correctamente. Recorre, ya está. Así más españolizado. Van a salir con doblaje neutro. No es ni el doblaje latino ni el doblaje en español. Es algo así como lo que hicieron con el Halo 2, si no me equivoco. A esto sumado a que el título, el buque insignia de estas navidades, Gears of War 4, saldrá sin las partes jugables, o digamos que la parte in-game en la que tú estás manejando a los personajes, viene en inglés. El vídeo creo que viene en español y sacarán un parche el 1 de noviembre, a los 15 o 20 días después de que saliera, para que esté completamente en castellano. Pues básicamente la comunidad se les ha echado arriba. No sé qué comentan nuestros zumbados de esta noticia, pero es un hecho grave que a día de hoy Microsoft parece que no se da cuenta del mercado que tiene en España. Bueno, es un problema, pero también tiene sentido. Ahora mismo no tengo los números en la mano, pero no sé cuántas Xbox One hay aquí en España como para, a lo mejor, no les acaba de salir rentable a Microsoft hacer este doblaje al español localizado aquí en España, al peninsular. Más que nada porque con el español neutro pueden cubrir fácilmente toda América Latina sin tener que hacer pues tampoco tanta localización, y aquí se entiende, malas, no es lo que más nos gusta, pero se entiende. Entonces, quizá yo creo que son estas bajas ventas, sobre todo en comparación con PlayStation, las que pues hacen que no se lo plantea, aunque a mí me extraña siendo títulos pues tan potentes y habiendo visto que sí ha doblado otros juegos como por ejemplo fue Tomb Raider, que salió exclusivo durante la temporada primero, y sobre todo el Halo 5. Entonces, me extraña, pero si hubiera una situación que lo explicara, pues sería estas ventas que, pese a que ha remontado, siguen siendo bajas. Yo estoy de acuerdo con Ruedi. A ver, yo creo que nos olvidan muchas veces que la industria esta no deja de ser un negocio. Entonces, claro, nosotros, yo particularmente, a mí los juegos me gustaría que me hubieran traducidos todos. Pero ellos creo que hacen sus números y ven claramente que no sale rentable, o no sale, no es que no salga rentable, o sacarían más rentabilidad sin doblar el juego al español, vamos, al español de aquí de peninsular, y que con este otro, con esta otra solución, cubren todos los aspectos, y yo creo que es una decisión meramente empresarial. Es decir, yo lo doblo a latino, llego a mucha más gente, y si lo tengo que estar localizando más localmente, pues me voy a gastar más dinero y no voy a llegar a cubrir lo que supongo que debe de gastar. Dicho es, vamos, lo que supongo que debo de llegar a cubrir para conseguir el beneficio del juego que esperan mis accionistas. Y es que es verdad, por muy románticos que nos pongamos, la verdad es que esto no deja de ser una industria y lo está demostrando todos los días, por otra parte, como debe de ser. Pero también es cierto que yo, como usuario, la verdad es que yo quiero que el juego venga subtitulado. Subtitulado, que venga doblado al castellano, que es como más lo voy a disfrutar. Y por otra parte, también es cierto que puedes ver la otra parte, la otra cara de la moneda, es decir, Si tú no lo subtitulas, mucha gente no lo va a comprar, mucha gente no va a comprar ese juego o se va a ir a la competencia porque tiene juegos subtitulados, porque hay que reconocer que Sony, por ejemplo, en los doblajes siempre les cuida mucho. Y es una parte por la cual un juego se mide, no nos equivoquemos. Un juego es mejor si el doblaje es mejor y te mete dentro de la historia. Claro, es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, no lo doblas para no ganar dinero, pero para no perder dinero, pero no ganas más dinero porque no lo doblas. Así que no sé, la verdad es que es una decisión que, mirando desde el lado gamer, o sea, mirando desde el lado del jugador, cabrea y cabrea mucho, la verdad. Es que lo que no se entiende es que hace 2 años Forza Horizon 2 viniera doblado al castellano, 2 años más tarde te venga. Y encima te venga con... Lo lógico es que 2 años atrás, ahora, tengas muchas más consolas vendidas, anuncies una Xbox One Slim para que la puedan comprar los usuarios, el año que viene te sale la Scorpio, y aparte de esto tienes todo el mercado de PC. O sea, es que no tiene sentido. Ahora que hay juegos que salen en PC y en Xbox One, decides no doblarlos, cuando lo que deberías es mantener ese doblaje para que la gente lo compra, porque ya hay usuarios que rajan y que no los compran y precisamente por eso, no viene doblado, no me lo compro. Hay talibanes que son así, hay otros que dirán, pues mira, no me queda más remedio, o a lo mejor con el Forza me da igual, un juego de coche que no venga doblado, pues mira, tararí. A lo mejor el Record, pues dices tú, hostia, pues me metería un poquito más en el rollo de la historia y demás. Joder, son oportunidades perdidas para decir, oye, seguimos aquí apostando por el mercado español y no lo que están haciendo, que es una auténtica yapuza, a fin de cuentas. Pero Ricky, sí, precisamente, claro. Perdona, es un inciso, pero Ricky, precisamente, quizá en base a los resultados de tus primeros juegos, desde el primer Forza Horizon, que han te dado esta decisión, es decir, es que en el juego casi no nos ha salido rentable o no ha salido rentable a lo que ellos esperaban y por eso toman la decisión en función de ese primer resultado. Yo siempre he sido defensor de la versión original, subtitulada. Creo que es la forma pura de disfrutar de cualquier cosa, de una peli, una serie, un juego. Sí que es verdad, como dice Baque, que no se disfruta igual si no sabes inglés o no lo hablas perfectamente, pues te pierdes muchas cosas. Yo recuerdo jugar a los GTAs y en los trozos de coche no podías conducir y leer los subtítulos al mismo tiempo porque era imposible. Pero lo que me parece raro es lo del Gears. No tiene sentido sacar el juego y al poco tiempo sacar el parche que te pone los subtítulos en la parte in-game. Coño, espérate y lo sacas todo o date vidilla y saca los subtítulos, pero no hagas eso porque estás dando una imagen de marca penosa. Sí, la verdad es que sí que tienes razón en eso, que es una decisión un poco difícil de entender, o sea, y más con un buque insignia como puede ser Gears of War. La verdad es que ahí sí que creo que es una cagada de Microsoft, pero en toda regla, Sí, que es comprensible lo que decís, que no tiene muchas consolas, bueno, pues no nos sale rentable, pues no lo doblamos, pero doblarlo mal, pues no es que está dando... Está dando esa imagen, como decís, es el pescado que se muerde la cola. Si no doblas porque no vendes, la gente no compra porque no doblas y así. Pero coño, ya que lo doblas, hazlo bien. Pues con las palabras del gran Robert Blasque cerramos este notición. Muchas gracias por todas las aportaciones, chicos. Y vamos a pasar a una sección que hacía ya mucho tiempo que no tratábamos, que es el invitado pregunta. Así que Baque, ármate de valor, piensa a ver qué pregunta, duda tenía sobre nosotros, sobre el programa, cualquier cosa que se te pase por la cabeza y adelante, cara tuya, Katy. Bueno, vamos a empezar. Bueno, chicos, pues os voy a preguntar esta semana algo que siempre a todos los que jugamos a juegos nos estresa. Sobre todo cuando vas llegando al final y ves que a lo mejor no eres capaz de acabar el juego. O a lo mejor no lo has acabado porque no tienes tiempo para acabártelo. Pero bueno, yo más bien me inclinaría por la parte de no has tenido, digamos, huevos a acabártelo. ¿Habéis tenido algún juego que no habéis tenido huevos para acabároslo? Ahí le tienes, con 2 cojones. Pues sí, y sé que me van a caer muchos palos por esto, pero sin ninguna duda... yo estoy como Robert con la saga Metal Gear, nunca me la he acabado, pero sí que la he empezado. De hecho, me compré, o bueno, me regalaron, pero que yo quería el Metal Gear para la Nintendo 3DS, el Metal Gear 3. Y no puedo, tío. No puedo, es que no puede ser que cada vez que juego un rato, vídeo. No puedo. Y lo he intentado, lo he retomado. Pero es que no puedo, me puede. El control no me acaba de gustar y demasiado vídeo. Y cada vez que pienso en él, digo, es que lo tendría que acabar, porque lo tengo a medias. Pero es que no puedo. Me supera, no puedo. ¡Ay, qué pena! ¡Pobrecico! Pero en plan, pasarse por... porque no hay huevos de lo que sea, ¿no? De cague o de... Sí, de lo malo que era. Sí. Sobre el de cague, eso vale perfectamente, ¿eh? Claro, yo, por ejemplo, al final me lo pasé, pero el Dead Space me costó 3 intentos, porque me daba... Yo los juegos de miedo no puedo, pero me enganchaba mucho y me ponía y jugaba y yo decía, es que no puedo, es que esto es una tensión que... y lo dejaba y al tiempo decía, coño, es que tengo ganas y me ponía y lo volví a dejar y al final lo conseguí. Y luego, como juegos malos, hay muchos. Por ejemplo, el Dead Space 2 no me lo pasé porque no me estaba gustando. La verdad es que fue un bajón conforme al primero y además tenía algún susto y no podía. Y luego, juegos malos, ha habido bastantes que me he puesto y lo he dejado por aburrimiento o porque ha salido otra cosa mejor y he dicho, mira, prefiero aparcar esta bazofia y ponerme con otra cosa más interesante. Yo me quedo con lo de Dead Space porque te entiendo perfectamente. Yo con esos juegos me cago vivo. El Dead Space yo sí que me lo pasé, pero hay que reconocer que me costó horrores. Claro que sí, campeón. Yo es que por decir, el vídeos del PT, es que no puedo ni ver vídeos porque me da tal miedo, incluso de ver gente jugando y partiéndose, es que me da muchísimo miedo. Bueno, pues yo por mi parte... diría algún Zelda Minish Cap de la Game Boy Advance por ¡uy, qué juegazo, macho! ¡Madre mía! Por no sé, llegué a un momento que a lo mejor me aburría y lo dejaba ahí. Y el que sí dejé a conciencia, un juego que se llama Morph, para me regalaron para Xbox 360, es un truño de los grandes, no sé si tiene un 25 en Metacritic, y tuvo el honor de ser el juego con el que desbloqueé el logro 100.000 de mi perfil. Por lo tanto, yo tengo ese cariño por eso, porque es una mierda que ha hecho algo inédito en mi perfil, así que ese y alguno que otro que habré dejado por dejadez y demás, por pesadez, por no engancharme o lo que fuera, pero ahora mismo no me viene ninguno más a la cabeza. Luego nos extrañamos de que haya fracaso escolar. Pues ya estamos acabando, señores, vamos a pasar a la recomendación del experto. Pues al amigo Rodixi se va a lanzar a la palestra, quiere decir la última, casi no ha hablado hoy, pero quiere decir algo más, así que nada, Rodi, ¿qué nos recomiendas? A ver. Pues gracias, Ricky, pues voy a recomendaros otro podcast y también de videojuegos, pero no nos estaba haciendo la competencia nosotros mismos, es un podcast de videojuegos, pero muy distinto, se llama Replay. Lo podéis encontrar también en iVoox. Es un podcast centrado única y exclusivamente en la música de videojuegos. Yo estoy a punto de terminar la primera temporada y la verdad es que me está gustando muchísimo porque descubres un trabajo impresionante que hay detrás de muchos juegos que muchas veces no está relacionado con un juego bueno o un juego malo. La música va un poquito aparte y también para conocer esa música chiptunera, quizá, que a mí me gusta. A quien no le guste tanto, pues quizá este podcast toca más temas, ¿no? Pero se centran, son un poquito viejunos y hablan quizá un poquito más de chiptune. Hablan de todo, ¿no? Y descubres compositores, descubres temas, descubres juegos. Y bueno, a mí me parece un podcast muy curioso. Los presentadores se nota que disfrutan, les gusta mucho la música y los videojuegos, saben muchísimo. Para mí lo hacen de forma muy amena. Y para mí es un podcast que, bueno, si os gustan los videojuegos, si os gusta la música, yo creo que vais a poder disfrutar y descubrir muchas cosas interesantes. Yo lo he escuchado también y la verdad es que, bueno, he escuchado un par y la verdad es que muy bueno. Lo dirige Albert García, que es un... que bueno, que participaba en Eurogamer, en Night Games y tal, que yo lo sigo bastante y la verdad es que como dices, descubres un montón de cosas, sobre todo a la gente que le guste la música de videojuegos, lo va a disfrutar muchísimo este podcast. ¡Estupendo! Pues muchas gracias, chicos, nos apuntamos esos podcasts para añadirlos a los que ya tenemos en nuestros reproductores. Y antes de pasar con la despedida, queríamos pasarnos con iVoox para saludar a algunos de los oyentes que nos dejan mensajitos por ahí, como es el caso de Pepito, Javi, y en especial queremos hacer una mención a Kuro Azrael, que nos envió un audio que nos comenta que lo está pasando un poquito mal allá en México, que es un venezolano que nos está escuchando, no está a lo mejor en su mejor momento, Y desde aquí pues queríamos mandarle todo nuestro apoyo, nuestro ánimo de parte de todos los miembros del programa, y sobre todo que se anime a pasar por aquí, que nos sigan en Facebook, que ya esta semana lo hemos publicado. Así que contactó el amigo Baque con nosotros, lo vio, nos pidió los datos, se metió para adentro, así que próximo programa que hagamos lo publicaremos en Facebook, diremos más o menos la hora peninsular a la que nos estaremos por aquí. Y ya sabéis, os pasáis, decís la vuestra, y en este caso si se quiere pasar nuestro amigo, pues mira, para aquí la puerta de esta casa están abiertas para él. Sí, sí, suscribo a Ricky y lo que dices respecto y a toda la gente que nos comenta, quiero decir, no solo a él, todos los que comentáis, muchas gracias por comentarnos en iVoox, es un placer leeros y pasaros aquí, decírnoslo en persona. Y aquí lo hablamos, nos reímos un rato, hacemos el gamba y nos decís tontos a la cara si queréis, pero pasaros porque ver que estáis ahí en iVoox es una de, hostia, están tan cerca ahí que nos comentan, pero venga, hombre, no seáis vergonzosos y pasaros aquí, que ya veréis que no mordemos, bueno, no de momento. Además que le da otro aire a los programas cuando viene alguien, la verdad es que nos lo pasamos genial, ya veréis que eso, que nos echamos una risa seguro. Pues ahora sí que sí, vamos acabando el octavo programa de esta séptima y atropellada temporada. Muchas gracias por estar por ahí, chicos. La verdad que es un placer teneros como cada dos semanitas que ya vamos cogiendo ritmo. Así que vamos a ir despidiéndonos uno por uno. Amigo Rodizzi, nos vemos en dos semanitas. Ahora vete a tomar por culo por ahí. Pues nos vemos en otras dos semanitas. Yo creo que ahora sí lo vamos a cumplir. Espero que, como siempre, la gente haya disfrutado con el programa, hayáis pasado un buen rato, os hayáis entretenido. Y bueno, si tenéis alguna sugerencia también para los programas, si queréis que comentemos algo, no solo que vengáis, ¿no? Si se os ocurre alguna olla hablar de esto, ¿por qué no hacéis lo otro? ¿Alguna pregunta? Pues nosotros enviárnoslo, que nosotros estaremos encantados de responderos y hacer menos trabajo para planificar el podcast, por supuesto. Venga, nos vemos en dos semanas. Ahora empiezan las apreciaciones. Robert Blasquez, muchas gracias por venir por aquí, tío. Hacía tiempo que no te oíamos. A ver si te pasas para el siguiente programa. Becarios no, ¿eh? Vale, becarios no. Pues muchas gracias, un placer como siempre. La verdad es que sí, que con las vacaciones de por medio no me pude apuntar al Off Topic, que la verdad es que me hubiera gustado porque lo escuché y todas las anécdotas que hemos vivido en este podcast es que son merecedoras de estar en el recuerdo, porque nos los hemos pasado teta en general. Y nada, ya me despido y nos vemos de aquí a dos semanitas. ¿Te has dado cuenta de lo útil que es este programa para lo que es la humanidad en general? Y ya por último, despedir a nuestro invitado estrella, ya es un miembro más de esta casa, nuestro amigo Baque. Castizos y chulos como yo. Pues chicos, sí, hacía ya tiempo que no me he pasado por aquí, ha sido un verdadero placer estar con vosotros. La verdad es que me lo he pasado muy bien aquí hoy y las otras veces que he venido, por supuesto. Y siempre es un gusto estar aquí con vosotros pasando un buen rato. Bueno, un whisky a dormir. Pues nada, chicos, un placer haber comandado este barco, como siempre. Invitar a nuestros oyentes que se pasen por Facebook, por iVoox, a que digan la suya y estaremos leyendo y contestando. Y nada, esto es el Indie Podcast, el podcast de los jugones y videojuegos, y estáis todos invitados. El juego está, como dice Ruedi, está hecho con personajes renderizados de lo que es la serie de la serie que ponen entre... Corta esto, esto no lo metas, Toma dos... Hostia, pues con la coña, el este off topic ya tiene más de 1000 escuchas. Madre mía, cuando hagamos uno bueno... 969 tengo yo aquí en la página de iVoox. Mira, si sí está mirando el que no. Sí. Para variar. No, pero casi 1000, tío, que dentro de lo que cabe, para lo que hicimos no está nada mal. Hostia, no lo he dicho, ¿no? No se toca, toca. No. Ah, vale, es que estaba apretando el control y he dicho la noticia entera, no te lo pierdas. O sea, estaba apretando otra tecla. Paquetísimo. Vale, voy. Y para la recomendación musical teníamos pensado poneros la canción de Zangief del Street Fighter V, y para ello hemos tenido a Ricky buscándolo en el No Man's Sky entre los planetas a ver si encontraba la canción, pero no ha sido capaz de encontrarlo. Ha estado buscando por ríos, por cuevas, pero vamos, que no ha sido capaz de encontrarlo. Y entonces hemos pensado en poner en que, como hace poco ha salido el nuevo Deus Ex, vamos a retrotraeros un poco y vamos a poner una canción de la banda sonora del anterior Deus Ex, Human Revolution. Un juegazo, y la canción se titula After the Crash.